Y seguimos punky. Lo que está sonando es Malpasar, que va a estar festejando sus 15 años. 15 años, mierda, es tiempo, ¿eh? En el Salón Pueyrredón, el sábado 2 de julio, a partir de las 8 de la noche, esto es en Santa Fe, al 4500. Estamos con Mariano y con Carlos de Malpasar. Bienvenidos, chicos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hicimos como se debe en el día de hoy una breve charla introductoria entre nosotros de fútbol. Por suerte no hay de River, así que si en algún momento sale tendremos oportunidad de hacer referencia. Aquí están en la B. Qué lindo lugar para hacer la fiestita de 15, ¿no? El Salón Pueyrredón. Sí, ¿en qué sentido? Me imagino que saldrán vestidos, sí, con pollera vestido blanca. Sí. Ya hicimos la de 10 en el Salón Pueyrredón. ¿Y cómo fue la de 10 años? Muy bien, buenísimo. Y nada, ahora hacemos la de 15. Y ahora se viene la de 15. ¿Y entonces cómo están? ¿Cómo está la banda en estos 15 años? A ver, está full, a full. Estamos preparando un show con más de 40 temas. Y bueno, la idea es darle así, duro y parejo. Duro y parejo. 40 temas, igual sabemos que no son 40 temas, a lo mejor, como de alguna otra banda que de 15 minutos. Claro, no es que van a estar 7 horas ahí adentro. No, porque hemos empezado a hacer un show larguito. Claro. ¿Y con quién van a tocar esa noche? ¿Quiénes invitaron para festejar con ustedes? Están invitados dos bandas amigas, Doctor Baraka y Pasando Hambre. Que bueno, andan bien, andan para escucharlas bien también. ¿Y ustedes? Llega un momento, si es 15 años, siguen como apostando como al proyecto, su banda, o sea, ¿por qué momentos pasó la banda? ¿En qué momento se encuentra la banda ahora? Y hoy en día estamos jodidos. No, estamos muy jodidos. Lo que pasa que le hacen honor al nombre, bien, Malpasar. Ya entramos con la cortina de, bueno, de recién que cantaba Cono, que fue el cantante de siempre de Malpasar. Sí. Hoy en día cambiamos la formación hace ya. Sí, de este año, fines del año pasado. Este año. Y bueno, así que yo tocando el bajo me puse con la voz. Seguimos con guitarra Mariano, mi hermano Damián en la batería y Quito, un chico de otra banda, la guitarra. ¿Cómo fue ese pasaje de ir a cantar para vos? Y ¿seguís temblando? ¿Seguís temblando antes de cada show? Sí, siempre tiemblo. Igual siempre tembló, ¿eh? Siempre, no es nuevo eso. Años de toco y no. El temblor no pasa. ¿Viste no, Pink Floyd? Cuando queda así que lo van a buscar. Claro. Bueno, esto así que todo de fiesta, ahí yo me quedo con mi hermano, porque encima somos gemelos, digamos, re Pink Floyd, tirado ahí, diciendo que no me voy para ningún lado. Por un ratito. Sí, y nada, no, eso sí siempre me pasa. Siempre que hay un micrófono, tiemblo. Mira. Bueno. Y ahora te vamos a pedir que cantaras a capela, ¿no? No te avisaron. Pero bueno, no te costó tanto, más allá de que eso no te costó tanto, sí, porque debe ser difícil también estar acostumbrado a hacer algo y de repente estar ahí adelante. Te digo la verdad, la primera vez que tuve que cantar en vivo fue en Uruguay, el año pasado, que habían aproximadamente, había como 10.000 personas. Sí, cuando tocamos nosotros había 8 lucas, ¿no? Lindo para debutar, ¿no? Lindo, hermoso. Gratis, en la playa, ahí en Montevideo. Sí, ahí en Montevideo. Importante, chicos. Estábamos con los Trotsky, ¿no? Y bueno, me toca a mí cantar. ¿Puedo mover esto un toque, no? Sí, mueve, tranquilo. Me toca cantar a mí, buena, se va para arriba. El micrófono, sí. Y me dijeron, bueno, dale, subí, pac, y nada. Ya sabía que tenía que cantar yo, claro. Pues yo no vivo ahora, dije, bueno. ¿Con cuánto tiempo de anticipación supiste que te tocaba? El no, debut creo de 8.000 personas. Una semana fue, ¿no? Algo así. Y nada, yo siempre venía ensayando y venía haciendo las preproducciones de los discos cantando. El tema es que cuando la primera canción que salgo a cantar, claro, yo estaba acostumbrado a tocar el bajo y moverme, que es lo que hago habitualmente. Uh-huh. Y ahí no podés. Y mierda, me moví el primer tema y dije, no, esto así no es lo. Posta, encima que soy asmático. Le doy al cigarro a Mansalva, me empecé a mover, ¿sabe qué? Pedí el cambio. Claro, ya está, chicos. Sí, venga alguien más. ¿Las letras las sabías? Sí, las letras no me olvido nunca. Bueno, trato de no olvidarme. Una buena. Sí, pues igualmente yo creo que Malpasar es una banda que tiene un mensaje, no sé, como que las letras las tengo muy incorporadas y cuando digo lo que digo, lo digo realmente y lo siento. O sea, por ahí me puedo confundir en algún coro que hice toda mi vida con la voz. Eso me pasa a veces. O sea, cantás la armonía. No, canto lo que otro hace la voz principal. Pero el coro, claro, canto el coro y me quedo con la voz. Eso me pasó unas cuantas veces. Mi compañero lo mira y sonríe. Estoy laburando. Y la coordinación, digo, para mí es una ciencia hacer más de una cosa a la vez. Entonces, de pasar a tocar solo un instrumento a tocar y cantar, yo creo que podría estar 50 años y no me saldría. sí, se complica. Pero no, la verdad, lo, se no puede. Sé, los chicos acá pueden. Vos, vengo bien, ¿no? Viene bien, sonríe. Bueno. Vamos a escuchar una canción de Malpasar, un tema. Esto se llama Que Viva, que forma parte de qué disco, chicos. Sé que están preparando el... Este es Música Envasada, que fue nuestro último disco, el quinto disco. Y este tema lo canto yo. Ese sos vos. Ese soy yo, claro. Ese, el mismísimo. El mismísimo. Malpasar, bueno. Sonando, ya volvemos a la conversación. Buscando perder entre pasiones y utopías. No vine acá a cambiar el mundo, solo lo quiero morder. Uno que se va a matar y otro que se resigna. Quieren que venda mierda por ahí. Eso no es para mí. Que viva la vida. Que viva. Tengo color, tengo un camino que elegí una vez y lo pienso seguir. Que viva la vida. Que viva la vida. Que viva la vida. Que viva. Vida. Sonando en Nacional Rock, esta canción se llama Que Viva. Seguimos charlando con Mariano y con Carlos, justamente, de Malpasar. Esto pertenece al quinto disco y hay un sexto que están pergeñando, que están craneando, que están preproduciendo o algo así. ¿En estamos, qué punto están? En plena preproducción. Uh-huh. Ya tenemos la mayoría de los temas armados y ahora tenemos, bueno, este show del sábado y un show más para presentar, y ya a partir de ahí ya nos vamos a concentrar en el disco. En el disco, a terminar de... O sea, se guardan, dejan de tocar. Nos guardamos y un por toque. Un par de meses nos vamos a guardar seguramente. ¿Y qué están pensando hacer en este disco? ¿Por qué camino y ir? Está bastante, por lo que viene bastante power. Viene así, mucha furia. Uh-huh. Tiene por ahí cosas similares a los primeros discos nuestros. Y la idea es hacerlo así, sin tanta producción. Por ahí los últimos discos tienen un poco más de producción a nivel de arreglos de... En el último metimos arreglos de cuerdas, arreglos de teclado, de... Uh-huh. Exacto, etcétera. Este disco va a venir más... Más crudo. Más la banda en vivo, esa es la idea. Hacer. ¿Van a trabajar con alguien en particular, como productor? ¿Ustedes no, nosotros producimos todos nuestros discos. Salvo el primero, que contó con un productor, los demás los fuimos haciendo todos nosotros. Ustedes, sí, muy bien. Gusta. ¿Qué tal? Ustedes cumplen ahora 15 años, digamos. Sí. ¿Con quién empezaron a tocar en aquella época, en el 97? Y con quiénes tocamos, ¿con qué banda? Claro, ¿qué? No, empezamos... ¿Cómo era la escena? No, en esa época, Cadena, ¿no? Los festivales, sí, estaba Cadena, y... Flema, Dos Minutos, bueno, Los Violadores tocamos, pero después, pues en ese momento no estaban tocando. Pero sí, no, bueno, tocamos por todos lados. ¿Y cómo era esa escena en ese momento? Porque recién con Carlos estábamos hablando, Carlos nos hacía referencia a, nos recomendaba un documental que se llama Buenos Aires Hardcore Punk, no sé si ustedes lo vieron, y estábamos hablando como un poco de la escena, ¿no? Digamos, cómo fue, cómo era al principio, cómo fue mutando. Bueno, para ustedes y su experiencia, hace 15 años que están trabajando, laburando ahí, sí. ¿Qué cambios pueden llegar a ver, si es que existe alguno? Yo creo que antes, sí, hay muchos cambios. Creo que antes, Vení, acércate, papito. Miedo. Era mucho más improvisado, así la movida, era más. Nada, vamos, tocamos y empezaba en Cemento a poner un festival a las 9 de la noche y yo terminamos de tocar a las 7 de la mañana. Los festipunks, sí, con 18 bandas. No, terrible. ¿Cuántas bandas llegaron a tocar juntas en esos festivales? No, ni me acuerdo. Sí, por golpe te tocaban 16, 20 bandas. Uh-huh. Caía una banda y tocaba, o sea. Hoy en día. Tenía su onda, ¿viste? Pero era. No sabías a qué hora podía terminar. No, aparte no sabías lo que podía pasar en el medio. Esto de la policía, hoy en día vas a tocar el teatro, vas a tocar otros lugares, ya no pasa más. Los horarios se cumplen a rajatabla. Es más, yo recuerdo que habían prohibido el ingreso con cinturones con hebillas. Sí, en los bandos, o sea, había, o sea, a veces lío en serio. Sí, después sí. Se dio una época por el 99, 2000, que era un bardo, cualquier recital punk. Era un bardo, pero. Claro, nosotros tuvimos que parar de tocar como un año y medio. Un año y pico que hemos tocado. ¿Dicen quilombo? ¿Qué es? Quilombo. No, venían. Quilombo que venían. Venían a romper todo, venía la policía, se armaban. Vi combate similar a lo de ayer en el Monumental. Sí. Ya solamente porque sucedía ese recital. Sí, sabían lo que iba a pasar. Venían los skins, se armaba la podrida. Uh-huh. Pero es bueno que lo digan. O sea, cuando se habla de qué hacer con las bengalas en el rock. O sea, ustedes vieron que había lío, que no se podía tocar y pararon. O sea, se puede parar. Sí, porque era en cualquier momento iba a pasar algo feo, ¿viste? Uh-huh. Ya los habíamos tenido una seguidilla de 2-3 shows que se había armado una goma mal y bueno, justo. No, aparte que nosotros lo que hacíamos era alquilar un lugar. Una vez alquilamos el Ramos, el CIT se llamaba el club. Sí. Alquilamos el lugar, alquilábamos el sonido. Le poníamos un montón de huevo. Venía la policía, te sacaba la policía, plata, te sacaba la plata porque había un quilombo terrible. Y dijimos, esto es perder plata, hermano. Encima que nos rompemos el alma haciendo las cosas, viene la policía, vienen los punk y te rompen todo. Encima de chapa viene la poli y te saca la plata. Y dijimos, nada, no toco más, me quedo en mi casa. No sé, yo qué sé. Y bueno, y eso. En ese momento sí, nos dedicamos a hacer lo que fue nuestro segundo disco, Tóxico. Sí, que lo hicimos muy mariconazo. ¿Por qué tengo que preguntar? Nada, es un discazo para mí. No, pero es un disco mucho más tranqui igualmente que. Sí, más bien oscuro, ¿viste? Más bien oscurito, sí. Y nada, yo qué sé, pasaron muchas cosas en todos estos 15 años y. Yo creo que las cosas cambiaron, hay cosas que cambiaron para bien, hay cosas que cambiaron para mal. Creo que las bandas de rock siguen manteniendo una línea ideológicamente para mí que no escucho muchas bandas de acá, no me gustan. No escucho bandas, que realmente. Como que ideológicamente siempre se mantuvieron ahí, nada, no, nada comprometido, que me conmueva realmente. Incluso dentro del punk también. Dentro del punk no sé qué pasa. Por ahí, pero acá nunca pasó muchas nada. Muchas bandas que hablan. Eso es una cosa que había antes que por ahí ahora no se ve, que antes había un sentimiento de movimiento de una escena, uh-huh. Donde las bandas se unían, compartían, armaban fecha, iban palmo a palmo, y ahora es como que. Mucha competencia, mucha. Será que cada uno está en estrella y. Viste, cada uno arma su kiosco. Sí, ese kiosquito. Y eso del movimiento punk es como que hubo en algún momento, es como que ahora es más careta que otra cosa. Uh-huh. Pero bueno. ¿Cuánto duró, digamos, eso, digamos? Como para entender un poquitito lo que era hacer o manejarte como en un lugar en la punk, ¿cómo era eso? ¿Cuánto duró, digamos, esa? A ver, casi comunidad es mucho, ¿no? Pues tampoco era mucho. Lo que pasaba también que también había muchos más lugares para tocar. Entonces vos ibas para la zona del centro, así, y tenías en 3-4 manzanas, 4-5 lugares donde había fechas punk en todos lados. Entonces ibas a uno, ibas a otro, hablabas con este, hablabas con el otro, había una escena. Ahora es como que hay pocos lugares y son pocas las bandas que tocan, y las que arrancan tienen que pagar para tocar, tienen que hacer una historia bárbara. O sea, hoy arrancar con una banda me parece que es más difícil que antes. Uh-huh. Mucho más difícil, aunque lo de pagar para tocar y que te hacen vender entradas y eso existe desde que, por lo menos desde que yo empecé a tocar y nosotros empezamos a tocar, creo que ahora es más difícil porque son menos los lugares que hay también. Y el punk, digo, también más allá de tener lugares para tocar, sonaba más en la radio, me parece, digo, había más mainstream punk, digo, ya estaba dando vuelta a Ataque, Dos Minutos. Y sí, fue ahora justo. Como que cayó un poco todo eso, ¿no? Uh-huh. Sí, tenemos el reggaetón. El reggae. El reggae, claro, pero son modas, ¿viste? No sé, el después, punk. Todo vuelve, siempre pasó varias veces. El punk estuvo de moda también, después cayó, lo mismo pasó con el heavy, después vuelve otra vez. Siempre surge por ahí alguna banda que puede mover o alguien que le pone un par de fichas. Y bueno, ahora hay muchas bandas así hardcore que ponen mi nenito, el nene de mi hermano, que es más chiquito. Escucha esa high school, toda esa mierda. Sí. Y ya escucho bandas de acá, de hardcore, así, que digo, loco, esto es high school. posta te digo. Es lo mismo. Pero lo mismo, y el chon canta cristiano, ¿viste? No, aunque a veces canta en inglés también. Y nada, es una se confunde también el punk por el. Suena el, muy el, bien, suena muy prolijo, muy comprimido, que... muy mierda. A mí no me gusta, eso no es punk, no sé qué. No, se dejaron de lado, creo, la parte fundamental, que es la parte ideológica. Bueno, la parte ideológica, ya te digo, yo no encuentro bandas acá que estén comprometidas ideológicamente. O sea, pongo entre las manos de Filippi con el Cabra, que nada. Pero después, nada, no sé, no hay muchas bandas, un poco Cadena, Violadores. Sí, hay varias bandas chicas, bandas que no son muy conocidas, bandas que están en el under y también hace muchos años. Bueno, estas bandas que tocan con nosotros el sábado son bandas también que están hace muchos años. Pasando Hambre también tiene 15 años en la escena. ¿Y el caso, por ejemplo, de Ataque 77 con los obreros de Sanón? No, nosotros no. Nada, no sé, cero. Sanón, no sé. Nosotros tocamos para Sanón en el año 94. ¿En qué año fue? ¿95? No, 95. Eso fue ya para el 96. Nos habían invitado gente de la Correpi. Y cuando Sanón. La coordinadora no... contra la represión policial. La represión policial. Sí. Pero no allá en Sanón, sino eso se llamó. En Zárate se armó la movida esa. Y Sanón, nadie conocía a Sanón. Después está bien que la gente, las bandas vayan a tocar con Sanón y se comprometan. Yo ojalá pudiese colaborar con Sanón. No me invitan, no sé por qué. Porque tienen Ataque 77 o a los de Escape. Gente que viene de otro país a explicarte a vos lo que. Exacto. Que está todo bien. Pero a mí me hincha la bola que venga un español a decirme quién fue Víctor Jara. ¿Entendés? Entonces van toda la gente, ah, Víctor Jara, flaco, Víctor Jara, hermano, lo tenés acá, a 300 kilómetros. No, tienen que escuchar a Víctor Jara. Está todo bien, pero digo, la gente, ¿dónde tiene vaya la cabeza? A Cervantes. Eso tiene que ver con el nivel de exposición que le pone, digamos, una discográfica atrás o cómo se manejan. En España, en Europa, lo que hacen, creo que generalmente lo que están haciendo es esa cosa de Latinoamérica, la lucha, la guerrilla y la lucha armada, que le debe vender a ellos y le reitúa por algún lado o la reivindican, que me parece perfecto. Y acá es todo lo contrario. Después vos, o sea, no sé por qué pasan esas cosas opuestas. Vos tenés que en el 2000, en España ahora te dicen, no, porque la crisis de Argentina, los argentinos tienen huevo porque salieron en el 2000. Y, o sea, se oponen las cosas. Está desfasado. No, cosas que no las entiendo. Que está buenísimo que pase, está buenísimo que venga un chabón que escucha miles de pibes de 15 años, 16, 17 años. Y tiene loco escuchar a Víctor Jara. Porque Jara fue un grande. Pero digo, ¿por qué? Nosotros nos tiene que venir un gallego o un español a decirnos a quién fue Jara. Loco, bueno, a lo Jara mejor, digo, a lo mejor, sí, yo te entiendo lo que decís. O Billetti, loco, Daniel Billetti está acá en Uruguay. Pero a lo mejor simplemente es una banda vivo, que. Está que... vivo, y yo lo veo a Billetti. No sé cuánta gente sabe que está vivo. Está vivo y toca. No digo, a lo mejor es una banda simplemente que lo está diciendo porque está bueno lo que decirlo. Digo, también puede ser que pase eso. No quiero defender, digamos, a nadie, pero no. También puede ser eso, ¿no? Que es una banda de afuera que viene acá y que te dice, esto está bueno, léelo. Si después nosotros no sabemos ni quién están hablando, es un problema que en realidad tendrá más que ver con un nosotros, tal vez. Pasa también por ahí, un poco por lo que hablábamos antes. Allá hay varias bandas que tienen un compromiso político. Y cosa que acá generalmente, sobre todo por ejemplo el punk, acá siempre se vio más del lado ramonero que del lado Clash o Pistols. Que por ahí tenía más contenido político, sobre todo los Clash. Aunque también los Pistols tenían a su forma de hacer las cosas. También tenían algunas. Una ideología interesante. Sí. Rastreable, digo, que la vas rastreando. Por lo menos letras que en algo pensaban los locos, ¿viste? Claro. Por ahí acá siempre lo que más escuchó, que más prendió fue lo de la línea ramonera, que por ahí era sin embargo, más tenía hablar de la nena. Claro, aunque tenía algunas cosas buenas en letra y que a mí me parecen, me gustan también, no es por ahí esa bajada de línea constante o que sí fue el movimiento punk inglés. Claro, totalmente. Y que ni hablar del rock radical vasco. Total, que uno, digamos, a mí me gusta mucho el género, está bueno cuando sí sucede, ¿viste? Está bueno cuando tenés enfrente a tipos que te están como diciendo, mira, veo que esto no está tan bueno. Y ustedes por tienen esto, que esto, ver, digo, esto. Con el punk radical vasco. Eso vamos a hablar ya más vamos adelante. A hablar. No, en realidad más adelante no, casi inmediatamente, porque vamos a escuchar una canción que se llama Cuatro Sudacas, ¿no? Y cuéntanos un poquitito. Cuatro Sudacas, lo grabamos con... Cuando vino de gira Gatillazo acá, hicimos la gira juntos y grabamos un tema que compusimos especialmente para él. Él es Evaristo. Es cantante de La Polla, ahora actualmente cantante de Gatillazo. Y bueno, este tema va a formar parte de lo que va a ser nuestro próximo disco. Y bueno, lo pueden escuchar. Claro que lo vamos a escuchar ya. Esto es Mal Pasar, la canción es Cuatro. Sudán. vaqueros, la misma miseria. Están aquí, y están allí. Nos está muriendo el cuerpo aparato. En Argentina y hasta el día, la misma policía. Todos, todos, todos se están matando. Mal pasar, sonando en Nacional Rock Noticias, Cuatro Sudacas es la canción. Lo único que tenemos como adelanto de lo que va a ser el sexto álbum de la banda, que empiezan a grabar en breve, ¿verdad? O sea, sé que los apura, ustedes laburan solos, no... Estamos con un sello independiente, que es Pinhead Records, y, pero laburamos... O sea, que tienen sus tiempos para tomarse, no tienen a nadie atrás que le está diciendo, ¡entrégalo! No, y con un látigo... Propio. De hecho, me dice, no, tarden, porque tiene que pagar la edición de los discos y prefiere que lo hagamos lo más tarde posible. Ahora Pinhead va a ser un festival, ¿no? Sí, va a ser el 30 de julio. Un tonazo de bandas. También, a la vieja usanza. Oíme, y a Cantate la Polla, ¿desde cuándo lo conocieron? No me quedó como claro. Lo conocimos la primera vez que vino acá con la Polla, ya desde esa época ya nos conocemos. El 93. Del 93, un año montón. 93, hace mucho. Yo tenía, ahora tengo 34, saquen la cuenta. Dale, porque no sé. También te la debo, yo no era un pibito, pero tenía... Estabas en el secundario. 13, 14 años. No, ya esa época ni estudiaba más, ya había dejado el colegio. Ya habías tomado algunas decisiones importantes. Ya había empezado a mejorar la educación. Claro, y a partir de que dejé el colegio me empecé a educar, digamos. No, y ahí lo conocen a él. Ahí lo conocimos y todas las veces, que vinieron siempre estuvimos ahí. O sea, que él de alguna otra manera mantiene esto que decían que antes se veía más dentro de la escena punk, que era como ser un poco más solidarios como con tus otros colegas. Sí, a ellos también le tocó venir en un par de shows, que me acuerdo de uno en La Rosa que se suspendió a la mitad, también fue en esa época que te digo que era todo un barrio. Y hasta en obra se le armó un bardo total. Pero bueno, ahora esta vez que vinimos hicimos la gira juntos y... Sí, estuvimos en Uruguay, en Chile, en Rosario, Córdoba. Y acá. Y acá, en el Malvinas. Muy bien. Sí, para terminar grabamos el tema. Y para terminar grabamos el tema, claro. La frutillita. Que escuchábamos recién. Vamos a recordar entonces el próximo sábado, 2 de julio, a partir de las 8 de la noche. No exactamente a las 8, pero que vayan aproximándose a las 8. En el Salón Pueyrredón. Van a encontrar, un Salón Pueyrredón mucho más bonito. Ha cambiado bonito, en los últimos tenemos años. Esta discusión, vos decís bonito, yo bueno, está más limpio, está más prolijo. El otro, el que tengo de los 90, ya no es un antro. A mí me gustaba. Yo hace mucho no voy a salón. No, sí, se van a sorprender. Está mejor pintado. El Batra va barriendo ahí. Sí, hay papel higiénico. Mirá, lo loco es que está bien, porque son disposiciones de la, está prohibido fumar en lugares que no se pueda fumar, pero ya tenés que ir a fumar al balconcito, ¿dónde está mi salón? Más o menos 38.000 clausuras que tuvieron. Exacto, dijeron basta, dejémonos de joder. Bueno, el Salón Pueyrredón, ahí en Santa Fe, al 4506, 4560, va a estar tocando Mal Pasar este sábado, chicos? Este sábado. Muchísimas gracias. Un abrazo. Al resto de la banda, que tengan una excelente noche y feliz cumpleaños, ¿no? 15 años. ¿El disco este año sale? Pregunto así. Sí, lo mandan, lo presentan. Antes de fin de año volvemos a verlos. Ojalá que sí. Sí, ojalá podamos presentar en Capital. Tómense su tiempo, ya que están, son los persigue nadie. Lo que pasa es que, le queremos dar caña. Claro. Hay que darle caña ahora más que nunca. Es verdad. No se tomen su tiempo, pónganse a laburar, chicos. Dale, muchas gracias por todo. Gastón y Mariano de Mal Pasar estuvieron en Nacional Rock. Gaviota.